Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará el grupo de rock quiteño Da Pound en el Patio de Comedias en la capital. El grupo interpretará temas de su primer disco titulado El Peón, junto a temas nuevos de rock psicodélico y soul que integrarán su próxima producción discográfica. La agrupación se formó hace 4 años, ha participado en festivales de música alternativa en el país y ha recibido varias reseñas de medios internacionales especializados en arte urbano moderno. Internacionales. La Habana. El reconocido grupo cubano Buena Vista Social Club realizará una gira por Asia del 4 al 12 de marzo. Se presentará en Corea del Sur, en la Java Jazz Festival de Indonesia, en el Singapore International Jazz Festival y el Hong Kong Arts Festival. Desde sus inicios, la agrupación logró imponerse en el gusto de diversas generaciones en la escena local y foránea. Conformado en su mayoría por veteranos músicos de esa isla caribeña, defensores del son, el bolero, el danzón y la salsa, el proyecto reúne desde 1996 a prestigiosos cultores de la música tradicional cubana, sobre todo aquella de la década de 1930 a 1950. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.